Caminante, caminemos calles y senderos de la ciudad y del alma. Todos los sábados a la 1 de la tarde con la participación de David Kohler, Julio Llolet, Karen Kohler y Laura Espiñeira por la 102.9 Radio Vox. Un camino sin vuelta atrás. Caminante, hoy hablaremos de los sueños. Y quiero contarte un sueño que tuve dentro de otro sueño. Pesadillas del mundo real, a decir verdad. El primer sueño ocurrió una mañana de noviembre de 2012. Era domingo. Con mi familia caminábamos por la avenida 9 de Julio, en la ciudad de Buenos Aires, cuando nos topamos con un cuadro extraño. Componía en esta pintura animada un puñado de hombres, mujeres, funcionarios, autobombas, carteles, plantines de flores blancas, estrellas y un enorme y grotesco semáforo, símbolo satírico del desapego nacional por el respeto a las leyes de tránsito. Ese grupito celebraba el Día Mundial en recuerdo de las víctimas de tránsito. Desde hace muchos años, miles o decenas de miles de personas en la Argentina lloran a sus muertos en accidentes de tránsito. O hechos de tránsito, como se ocupó de recalcarme en aquella oportunidad la entonces presidente de la Red de Familiares y Vecinos de Víctimas de Tránsito, Zulma Farditi. Encontré a Farditi, la mamá de Elías Gal, atropellado y abandonado en febrero de 2007, y a otras personas en la esquina de Lima e Independencia, en el centro de Buenos Aires, clamando por justicia. Se me estrujó el corazón. Es una guerra sin esperanza. Nadie volverá a casa. Ese hecho me recordó otro episodio ocurrido muchos años antes, cuando Carlos Coleman salió de su departamento en el barrio porteño de Villa Devoto después de darle un beso a su esposa. Antes, había besado en la frente a sus dos hijitas que todavía dormían. Sería el último saludo antes del fin. Se subió a su Falcon Rural y lo encaminó, al igual que sus pensamientos, a la fábrica Ford donde trabajaba. Nunca llegaría a la planta en Pacheco, al norte del Gran Buenos Aires, porque un auto a toda velocidad embistió el suyo, la puerta se abrió y él cayó a la calle y de un golpe en la cabeza se mató. Lo mató el hombre alcoholizado que conducía el otro coche. Que yo sepa, nunca fue a la cárcel ni pagó por la tragedia que su inconsciencia ocasionó. Una viuda y dos huérfanas de padre, atravesadas por el dolor y un sinfín de preguntas sin respuestas. ¿Qué decir del corazón de un padre que se quedó sin hijo, de una hermana que perdió al hermano menor y de una multitud de familiares y amigos choqueados por la desaparición de un hombre en la plenitud de la vida? Esta historia ocurrió hace como 40 años y en aquella época mi tío Carlos, que para todos sus sobrinos era el tío Charlie, murió con 32, 33 años y todo un futuro por delante. Mis ojos de niños supieron de la muerte de un hombre. A la vuelta de la vida, repaso la tragedia y me doy cuenta de que era un tipo joven, con todo o casi todo por hacer. En la Argentina, durante 2019, murieron 19 personas promedio por día como consecuencia de hechos de tránsito. Son más de 6.600 personas por año, 552 por mes, que dejaron de ser en las calles de nuestro país. Una guerra sin declaración de guerra, sin cuartel, sin fin. Repito, 552 muertos por mes. En la Guerra de Malvinas, ocurrida entre abril y junio de 1982, la Argentina perdió 652 hombres. Cada mes en la Argentina tenemos una nueva guerra de Malvinas. Es un todos contra todos,

una hora con opinión, música, poesía, cine e historia y un invitado caminador. Me acompaña en esta caminata, caminata radial, que ya es la número 50, Julio Lloret, el profe de historia. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Muy bien, David. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Damián, que nos acompaña acá en la operación técnica? Una frase que nunca se dijo en la radio. Muy bien, disfrutando este fin de semana con un clima un poco menos agobiante que el que tuvimos hace un par de días. Julio, ¿con qué tema te venís hoy? Con un tema que tiene que ver con un poco con las vacaciones, con salir de Buenos Aires, donde estamos. Agarramos la ruta y el lugar elegido por muchos es Córdoba. Ajá. Que tiene lugares hermosos. Y creo que también parte de las vacaciones es conocer la historia de los lugares donde vamos, se disfruta doblemente. Sí. Y hay un lugar que me llamó mucho la atención gracias a un escritor que se llama Hernán Lambers, que tiene también una historia que algún día podemos desarrollar, es alpinista, pero se dedica a descubrir lugares escondidos con respecto a su historia. Y leí de él una historia de un castillo en la cumbre, en Córdoba, que tiene una historia increíble, increíble realmente. Muy bien, ¿un castillo? Un castillo, ¿viste los castillos de cuentos de hadas con torres? No, le faltaba el foso nada más, pero espectacular. Y cómo surgió del sueño de una persona. Y tiene una historia alucinante. Hasta el día de hoy, hoy es un hotel. Así que el que le guste la historia, hasta puede reservar lugar en este lugar. Muy bien, ¿a qué número nos tienen que llamar aquellos que quieran darnos una opinión, contar alguna historia de su calle, de su barrio, de su lugar preferido? Sí, el WhatsApp es 11-6400-7047, 11-6400-7047. Muy bien, y hoy tenemos un invitado de aquellos, es el ingeniero Fabián Pons, Es un especialista en temas de seguridad de la calle, de seguridad vial. Bueno, vamos a hablar con él de muchos temas que, son parte de nuestra vida cotidiana y a veces no los tenemos en cuenta, nos olvidamos o somos víctima de ello. Vos sabés, David, que me quedé pensando de la consigna de hace un par de sábados que tiene que ver con esto, de quién es el que maneja peor. Creo que justamente ese día no había podido estar y me quedó dando vueltas la imagen para mí de las personas que manejan peor. ¿Sabés quiénes son? A ver. Los graseros, los severos. Son terribles. Personas que usan un camión con caja volcadora y que van a mucha velocidad de una carnicería a otra a retirar la grasa y los huesos. Pero la característica es que no respetan ninguna. Van rapidísimo, pasan semáforos. Son camiones nuevos, generalmente. Y te toca bocina para que te apartes. Me llamó la atención porque siempre que veo un severo en la calle me tengo que correr porque te pasan por arriba. Bueno, y hablando de la consigna, ¿cuál es la consigna para esta edición de Caminante? Bueno, tiene que ver con los sueños. Ajá. ¿Sí? La consigna dice, ¿sos de soñar mucho? ¿Soñás mucho, David? Sí, sueño mucho. Bueno, es terrible. Y otra cosa, ¿recordás lo que soñaste? Y más o menos. Ajá. ¿Lo anotás? No. Bueno, la pandemia, ¿te hizo soñar más? ¿Cosas nuevas? ¿Qué soñás? No, en mi caso fue terrible. Aparte, muchas veces me pasa que me despierto tipo 6 de la mañana y me vuelvo a dormir. En ese lapso, ahí parece como que sueño todo. Ajá. Tal vez sea porque, uno después se despierta y lo recuerda. En esta época de pandemia yo creo que he soñado mucho y me lo acuerdo por un rato. Por un rato me lo acuerdo, no es que se me va. Pero después, claro, quedó ahí en el aire y se pierde, ¿no? Dicen los que saben que uno se acuerda de los sueños si se despierta cerca de haber soñado profundo. Ahora, si vos soñás a mitad de la madrugada y te despertás, seis y termina, ya no te acordás. Y a veces, eso, no sé. Viste que a veces te da como pena despertarte, ¿no? Porque dices, quiero que se termine el sueño, ¿no? Había un gag de Leloutier, sí, que le decía en una de estas historias, le decía, ¿cómo era? A Moonstock, el otro. Marcos Moonstock, sí. Marcos Moonstock, pero no, el otro le decía, ¿cómo es este? Rabinovich. Rabinovich le, sí, decía, no, ¿viste? Daniel. Porque estaba como haciendo terapia, ¿no? Sí. Dice, yo me quisiera dormir otra vez para seguir soñando lo mismo, ¿no? Y pasa eso, ¿no es cierto? Qué cosa los sueños, ¿no? Son, sí, la ciencia no ha podido develar eso. Sí, muchas especulaciones. Pero bueno, hoy es qué soñás, si soñás, sí, si te acordás. Repetimos el número, David. Dale. Sí, es. El WhatsApp puede mandarnos un audio, nos gusta escuchar, sí, la voz de usted. Claro. Por este tema, David, o cualquier otro que, sí, que le haya, sí, surgido, ¿sí? Claro. Es un disparador la consigna. El número es 11-6470-47. Estamos escuchando The Eurythmics, Sweet Dreams. Pequeños anunciantes. Un espacio para difundir tu emprendimiento o negocio a un costo accesible. Llámanos al 1536-74-1558. Cerveza Golem. ¿Querés tomar cerveza? Golem, cerveza artesanal. Botellas de 500 centímetros cúbicos, un litro, alquiler de choperas. Ahora recargas y ventas de growler. Comunícate con nosotros al 11 6221 3608. Somos Alimento para Mascotas. Todas las marcas de balanceado al mejor precio y entrega sin cargo. En Facebook somos Alimento para Mascotas y en Instagram @alimentparamascotas. El WhatsApp es 11 6301 4095. ¿Necesitas, Damián, ayuda en alguna materia de la escuela? ¿Que te explique un tema? ¿Tenés que dar una previa? Y si necesitas ayuda, búscanos en Facebook. Somos Profesores Online de Argentina. Se escribe Profesores Online de Argentina. ¿Querés probar el mejor chipá de la zona? Probá Chipá Top, que lo llevamos a tu casa a la hora del mate. Entregamos en Quilmes Oeste y Solano. Pedidos al 11 62 43 78 54. Mejor tentarse a dejar de intentar. Y así será. Y así será. Y a vida muda. Elaborás comida, fabricás barbijos, preparás alumnos. El amor en tiempos de cólera. Un espacio para difundir tu emprendimiento. Informanos al 1564-007047. Hola, muy queridos, ¿cómo les va? Que Dios les bendiga. Saki es mi nombre, soy el director del Hogar El Alba y quiero aprovechar por este medio para agradecerle de todo nuestro corazón, de parte de toda la familia del Hogar El Alba, por el apoyo que tenemos de ustedes. Estaba compartiendo con algunos de los hermanos de la iglesia de los preciosos proyectos que el Hogar El Alba nos permite desarrollar en la comunidad con una fuerte acción social, pero con el objetivo supremo de dar a conocer a Cristo, ¿no? Y mucho más en estas Navidades. Estamos trabajando con 6 comedores muy nutridos, con un poquito más de 600 familias a las que estamos ayudando de manera directa con alimentos, con ropa y con otra serie de cosas. Pero tenemos en el corazón poder acercarles un juguetito de Navidad a todos los chiquitos menores de 12 años, que son un poquitito menos de 1000. Escuchábamos a Saki Fáfulas, el director del ALBA, en Longchamps, en el partido de Almirante Brown, que nos planteaba la necesidad de ayuda, de colaboración para estas fiestas, para esta Navidad. Ellos están ayudando fuera del Hogar El Alba. El Hogar El Alba es una institución que tiene casi 100 años, que fundó William Morris. Sí, es una institución histórica. No sé si es la número uno del país en antigüedad. Estaba en Palermo hasta que lo echaron. Sí. Increíblemente. Ahora hay una cárcel en ese lugar. Bueno, hacen una labor con los chicos, ¿no? Chicos chiquitos, hasta 18 años. Pero además, desde hace ya tiempo, ayudan a familias que están fuera del hogar, en el barrio, en los barrios alrededores del Hogar El Alba. En total son unas 600 familias, un número. ¿En qué zona, recordamos, David, queda? Sí, esto queda en Longchamps, en el partido de Almirante Brown. Sí. Y lo que están pidiendo es un juguete, aunque esté usado, pero en buenas condiciones, para los chicos de la zona. Son 1000 chicos, casi 1000 chicos, para poder repartirlos en esta Navidad. Así que estar atentos, se pueden comunicar a través de la página web del Hogar El Alba y contactarse con Saki, que es el que lleva adelante esta institución junto con su esposa. Las buenas luces que tiene la gente y cuando me sientas. Caminos del alma y de los otros. Minutos de gloria con los orfebres de la palabra, constructores de nuevos mundos. Poemas en la arena. Autor José Ángel Buesa. Las olas vienen, las olas van. Como las olas, tu recuerdo viene y se va. Las olas vienen, las olas se van. mi silencio, un silencio de 100 puertas cerradas, se encrespa de rumores como el mar. El mar, amor, amor, el mar. Mi corazón es una playa triste, y tú eres una ola que viene y que se va. Nunca antes fue triste el primer trino de los pájaros. Hoy sí. Como una flor de sombra, como una mariposa negra y gris. La noche fue a encenderse de amor entre tus manos, sobre tus manos diáfanas que se tendían hacia mí. Nunca antes fue triste el primer trino de los pájaros. Hoy sí. Y vi que te alejabas por un camino que ascendía hacia un inhóspito confín. Y quise acompañarte o quise detenerte, no sé. Pero el camino se fue borrando detrás de ti. Está de moda enamorarse, ya nadie quiere ser sincero, pero en ti yo encuentro todo, todo, todo lo que quiero. De febrero hasta febrero, Medellín o Buenos Aires, cierro los ojos y pensarte se me ha vuelto inevitable. No quiero ser todo en tu vida, tampoco lastimar tu orgullo, y tengo alguna que otra deuda por hacerme un poco tuyo. Tuyo. Aunque digan que no soy tu tipo, este amor yo lo acredito ante un juez. Tuyo, tuyo, un poquito tuyo, tuyo. Aunque pienses que yo estoy rayado, solo estoy enamorado y no lo ves. Tuyo, no me ves. Que en la noche ando yo buscando y tú pensando en otra cosa y no me ves. Y aunque digan que lo nuestro es un fracaso, prefiero comprobarlo yo en tus brazos. Qué fácil es decir porque no saben que del amor nadie tiene la clave. Hay gente que le gusta hablar de afuera y para quererte no hay escuela. Si tengo que aprender que sea contigo, y si quieres hablar que sea conmigo. No quiero ser todo en tu vida, tampoco lastimar tu orgullo, y tengo alguna que otra deuda. Estamos escuchando a Diego Torres y Carlos Vives un poquito. Y David, ¿tenemos mensajes a la consigna? Sí, son amigos que nos escriben al Messenger. Así que cualquier oyente que quiera sumarse a este Messenger nos manda un mensajito con sus datos de Facebook y lo incluimos. Porque es interesante, se genera el diálogo, ¿no?, entre los oyentes. Gustavo, que vive el 9 de julio y que fue el que inspiró esta consigna, porque me escribió durante la semana diciéndome: ¿vos sabés que soñé con toda tu familia? Mira. Y me contó mi familia paterna de hace 40 años que no nos vemos. Nos hablamos por Facebook, ¿no? Increíble. Y me dice: mirá, lo vi a tu papá, lo vi a tu mamá, después a tu hermano, después a vos, fuimos a tomar algo, dice, y me lo acuerdo todo el sueño. Digo, mirá qué bueno, digo, vamos, me diste la idea, vamos a hacer la consigna. Entonces él escribe: creo soñar mucho, rara vez lo recuerdo. Ni bien despierto, recuerdo algo, pero se me va. Después escribe Esther, desde Santiago de Chile, y dice: sí, sueño, y recuerdo mis sueños. Y después agrega: ¿será entrenamiento? Y yo le puse, bueno, la libretita en la mesa de luz. No. Me dice, después del quinto sueño, que es el profundo, a veces podemos recordar. Mirá, era lo que decías vos hoy. Sí, sí, sí. Y Carmen nos escribe también, dice: buenos días para todos. Yo supongo que debo soñar dormida, pero no soy de recordarlos. Pero también despiertos se pueden tener lindos sueños. Hermoso fin de semana para todos. Voy abriendo caminos para... Auspician Caminante. Masoterapeuta Fabián Espinosa, sin dolores, sin estrés, sin contracturas. Masajes a domicilio y en consultorio. Masaje circulatorio antiestrés, relajante, linfático manual, deportivo y de rehabilitación. Consultas y turnos al 11 4088 2864. Caminante. Fabián camina junto a vos. 11 4088 2864. Abrigadas, artesanales. Así son las mantas de llama. Regalos corporativos, hotelería, prensa. Visítanos en www.mantasdellama.com.ar, en Instagram o llámanos al 4766-5996. Librería y centro de copiado Gogó. Fotocopias, anillados, impresiones, bajada de negro y color, tarjetas de crédito y débito. Librería Gogó, @hotmail.com. WhatsApp 11 38 66 88 79. Calchaquí 5036, Quilmes Oeste, frente al Perpetuo Socorro. Caminos famosos, rutas, calles y puentes que hicieron historia, en la voz de Julio Lloret. Esta es una historia particular, David, que, como te decía, la tomé de un escritor cordobés también que se llama Hernán Lambers. Tiene historias muy interesantes. Y la tituló El castillo del cañón y de la mujer estatua, en Punilla. Dice que en 1910 un médico de Rosario conoció las sierras de Córdoba y decidió que parte de ellas serían suyas. Compró entonces 17 hectáreas en la ladera de una montaña. No había nada, ¿eh? Y pidió a su arquitecto que construyera un castillo de cuentos de hadas. Tendría que tener almenas, torre, 19 habitaciones con baño privado y un gran cañón al lado de su magnífica entrada. El arquitecto no se pudo negar. Es que ese hombre era un increíble cirujano y un trabajador incansable, que operaba desde las 4 de la mañana y que, siendo de origen humilde, llegó a tener numerosos establecimientos agropecuarios, estancias muy modernos para la época. Solo en Entre Ríos, escuchá, tenía 7 estancias, pero había otra en Campo del Cielo, que cobró fama los últimos años en el Chaco, que tenía una enorme superficie donde hay depositados muchos meteoritos de gran tamaño, algunos de más de 4.000 kilos de peso. Claro, tiene que ser un hombre de gran fortuna, ¿no? Para gran edificar fortuna, un castillo pero, en la montaña, pero ¿no? Increíblemente de origen humilde. Sí. Levantó un gran bosque con árboles europeos acá en Córdoba y creó un verdadero microclima. Pero adentro había otro microclima distinto, adentro del castillo. ¿Ya funcionaba como hotel o no? No. El hotel en ese momento era para él. Para empezar, tenía un alto mástil, en el que, si él estaba en el castillo, tenía izada una bandera azul, que así lo anunciaba a toda la región. Miren que vino el jefe. Bueno, si el doctor era algo excéntrico, fuera del eje, la esposa, Edelmira Quintana, no se quedaba atrás. ¿Por qué? En la sala principal tenía un busto tamaño natural. ¿Sabes de quién? De ella misma. Ah, bueno. Y a veces vestía y le colocaba diferentes pelucas y peinaba con el mismo estilo que el que tenía en ese día, a modo de broma. Así sus amigas, a la hora del té, se encontraban con la señora Quintana sentada a la mesa, no muy lejos del busto de la señora Quintana. O sea, con el peinado del día. Extravagante. Estaba rodeada de un mobiliario, por supuesto, acorde, suntuoso, y un ejército de asistentes, cocineras y mayordomos. Y así vivía como un rey. Pero hasta ahora, David, no te dije cómo era el apellido de este cirujano. Ajá. Era todo lo contrario, era el doctor Vasallo, con B corta. El doctor Bartolomé Vasallo era excéntrico, pero además muy generoso. Dejó su testamento al morir muchas de las estancias al Estado y a instituciones benéficas. Y una de las donaciones fue en Concepción del Uruguay, ya que el Colegio Nacional, donde él había estudiado, siendo hijo de inmigrantes, le donó parte de su fortuna. Y otra mansión, llamada Palacio Vasallo, la donó para el colegio, pero no lo usaron con ese fin, lo usaron para ser sede del Consejo Deliberante de la ciudad. Ahora, fíjate vos qué importancia que si bien no está mencionado en esta historia, que es el colegio público, ¿no? Claro. Porque este hombre lo reconoció al final de sus días con dejando su parte de su herencia y que fue la base de su formación, ¿no? Claro, y bueno, y al morir Vasallo, donó este castillo a la municipalidad, o sea, al Estado de la Cumbre, pero la verdad la municipalidad no tenía recursos para mantener este, claro, este elefante blanco, ¿no? Y no lo aceptó. Así que en 1943 el castillo fue rematado y lo compró un alemán, que es el nombre porque muchos lo conocen ahora, un alemán, un austríaco, multimillonario, que se llamaba Fritz Mand, que era, ¿sabes qué era? Era fabricante de armas de la Alemania nazi. Y ahí empieza otra parte de la historia, pero lo vamos a desarrollar otro sábado. Otro sábado, qué interesante. Sí. Estamos escuchando Friend to be Friends por Queen. Y tenemos la consigna para hoy, ¿eh? ¿Sos de soñar mucho? ¿Te acordás de los sueños? ¿Los anotás? Yo no. ¿No soñás mucho? No, sueño, pero es raro que me acuerdo. Es raro que me acuerdo. ¿Y este tiempo de pandemia te cambió tu estilo, tu frecuencia de sueño, la intensidad de los sueños? Mi esposa sueños? Dice que duermo mucho, pero bueno. Lo que pasa, viste que las mujeres no son de dormir la siesta. No, el tema es la siesta. A mí me encanta la siesta. O sea, después de comer, relajarme, y aparte me da sueño. Bueno, dicen que viven más los que duermen siesta. Ah, bueno, entonces voy a vivir 120 años. No es bueno dormir, acostarse después de comer, hay que dejar pasar un ratito. Bueno. Pero no soy de recordar los sueños. A veces, si llego a soñar, es una cosa interesante que lo leí. Si soñás con un ser familiar que ha fallecido, no soñás la voz, siempre en silencio. Y es verdad, yo a veces he soñado con mi papá y no hablaba, estaba en silencio. Es un tema el sonido de los sueños, ¿eh? Sí. Bueno, ¿a qué número nos tienen que llamar, Julio, los que quieran contar su historia? Al 11-6400-7047. Pequeños anunciantes. Un espacio para difundir tu emprendimiento o negocio a un costo accesible. Llámanos al 1536-74-1558. Cerveza Golem. ¿Querés tomar cerveza de calidad? Golem. Cerveza artesanal. Botellas de 500 centímetros cúbicos, un litro y también alquiler de choperas. Ahora también recargas y ventas de growler. Comunicate con nosotros al 11-62-21-3608. Somos Alimento para Mascotas. Todas las marcas de balanceado al mejor precio y entrega sin cargo. En Facebook somos Alimento para Mascotas y en Instagram @ Aliment para Mascotas. WhatsApp 11-6301-4095. Y David, ¿necesitas ayuda en alguna materia? En la escuela no, ¿no? No, ya no. Ahora no voy a volver. Bueno, a pero para el que necesite que te explique un tema, tenés que dar una previa. Búscanos en Facebook. Somos Profesores Online de Argentina. Se escribe Profesores Online de Argentina. ¿Querés probar el mejor chipá de la zona? Probá Chipá Top. Te lo llevamos a tu casa a la hora del mate. Entregamos en Quilmes Oeste y Solano. Pedidos al 11-6243-7854. temas más caros a lo que es la temática y el interés y el origen de este programa, que es la calle y el cuidado en la calle, la seguridad cuando manejamos, cuando nos transportamos, cuando viajamos. Y para ello hemos convocado al ingeniero y máster en dirección de empresas, Fabián Pons. Fabián Pons es además presidente del Observatorio Vial Latinoamericano, el OVILAM. Así que vamos a conversar con él, un lujo y muy satisfechos de poder entrevistarlo. ¿Qué tal, Fabián? Muy buenas tardes, bienvenido a Caminante. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Un gusto. Bueno, muy bien, muchas gracias. Queríamos consultarte, antes de entrar en los temas propios de lo que es la seguridad vial, ¿cuál es el contexto a nivel latinoamericano de esto? Porque, bueno, las estadísticas o algunas de las estadísticas que leemos dan niveles muy altos en la Argentina o preocupantes. ¿Esto es algo exclusivo de la Argentina o es más o menos en todos los países latinoamericanos es igual? No, a ver, Latinoamérica es bastante heterogénea en este caso. Tenemos países como Chile o como Uruguay, que se destacan, que están haciendo mucho mejor las cosas que el resto de Latinoamérica. Argentina está en un nivel intermedio dentro de Latinoamérica y dentro del contexto mundial, digamos que estamos en el segundo tercio y un poquito para atrás del segundo tercio, o sea, en materia de seguridad vial, hoy Chile y Uruguay están por delante nuestro, pero tenemos países como el caso de Perú o Bolivia que están por detrás de nosotros. Lo que pasa es que esto no tiene que ser algo para que nos ponga contentos, siempre nos tenemos que comparar contra los mejores y tratar de ver cómo hacemos para mejorar. El gran problema que tenemos a nivel nacional es una pérdida de valores culturales muy importantes. En definitiva, cuando uno empieza a analizar toda la problemática vial y trabaja en el tema y va haciendo análisis y profundizando, la última conclusión, o sea, esto se dice rápido, pero lleva tiempo llegar a una conclusión, y es que la gran base del problema está en la pérdida de valores culturales, la pérdida de respeto al prójimo, por ejemplo, que es transversal a la sociedad. Esto es no es una cuestión de clases socioeconómicas, sino que es transversal a toda la sociedad, y va a ser muy difícil recuperar estos valores. En definitiva, estamos manejando como vivimos, ¿no? Exactamente. Fabián, de Luchemos por la Vida, la organización, la entidad civil, la asociación civil, hablan de 19 muertos por día durante 2019. ¿Es una cifra correcta? ¿La compartís? No. No. Ajá. No, por una cuestión bastante sencilla. Soy ingeniero, y como cualquier técnico, si no me muestran de cuál es la fuente de la información, sí, no lo creo. Claro. Entonces, cuando lo consultamos a estos temas, estadísticas extraoficiales, no hay ninguna estadística extraoficial que nos esté mostrando cuál es su fuente de información. Ajá. Entonces, en el caso de Luchemos por la Vida, dice que la fuente de información son valores oficiales con factores de corrección. Para que se den una idea, todavía a nivel oficial no se dieron la cantidad de muertos y heridos en siniestros viales del año 2019. No se dieron los del 2019. Por lo tanto, ¿en qué valor oficial te vas a basar para corregirlo si todavía no están dados los valores oficiales? Entonces, no estamos de acuerdo. Y aparte hay que hacer una cuestión simple. 19 muertos por 365 días me da 7.500 muertos por año. Uh-huh. ¿Está bien? Sí. Los valores oficiales hablan de 5.500. 2.000 personas no son 2.000 zapallos, ¿eh? Son 2.000 personas, sí, de diferencia en muertes. Claro. Entonces hay que... La verdadera forma de poder medir, o sea, medir muertos en siniestros viales no es fácil, aunque parezca mentira, porque están los muertos en el lugar del hecho, los muertos que mueren después en hospitales, en atención médica, cuando no hay seguimiento de eso, la Organización Mundial de la Salud aplica factores de corrección, si hay seguimiento por una semana, si hay seguimiento por 15 días, por un mes, son distintos factores de corrección. Entonces, no es fácil medirlo, pero lo ideal sería cada muerto que sea aportado con su correspondiente DNI. Entonces, ahí sí sabríamos exactamente qué cantidad de gente falleció en siniestros viales. Fabián, habla Julio Lioret. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Y existe algo parecido a un ente centralizado que lleve esta estadística, o hay que, digamos, buscar de un montón de lados para armarlo? A ver, quien centraliza toda esta información es la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ajá. Que a su vez se nutre de la información que recaban las policías provinciales a través de formularios que ha diseñado la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ajá. ¿Son fiables los datos que dan las policías provinciales? En algunos casos sí, en algunos casos no. Uh-huh. ¿Está influenciado por factores políticos? Decididamente, en algunos casos sí, en algunos casos no. ¿Hay una conjunción entre la información que da la policía y lo que da el servicio de salud de cada provincia? En algunos casos sí, en algunos casos no. Por lo tanto, así como les decía que los datos extraoficiales no son fieles, los datos oficiales tampoco son fieles. Entonces, se disgrega en lo que es la información oficial muertos en el lugar del hecho, muertos dentro de los 30 días, y hay provincias que cuando nosotros hablamos dicen, no, nosotros no hacemos seguimiento hospitalario, y después le da la información a la Agencia Nacional de Seguridad Vial como que sí hacen, ajá, seguimiento hospitalario. Es un lío. Entonces, Ahí es donde, a nuestro criterio, hay una falla dentro de la agencia, y es no tener un poder de auditoría y un poder de denuncia hacia aquellas provincias que no están haciendo las cosas como corresponde, provincias o municipios. Bueno, entonces la conclusión es que no podemos acceder a un número fiable, aunque es probable que sea mayor al que se da a conocer. Exacto. Bien. O sea, no es ni tanto ni tan calvo, ¿no? Como diría mi abuela. Sí. No creemos que sean 5.500, tampoco creemos que sean 7.500, pero en general, por una cuestión de feeling, si ustedes me dicen, ¿y en qué te basas para decirlo? Absolutamente nada, y caería en el mismo error que el resto, pero la cantidad de muertos estaría en el orden de 6.300 personas fallecidas, lo cual es una barbaridad. Claro. Tu visión como ingeniero, por un lado, y como presidente del Observatorio Vial, ¿qué dirías que es más grave o genera la mayor cantidad de accidentes de tránsito? ¿La manera de conducir o el estado de las calles? No, decididamente la manera de conducir. Ajá. A ver, Irlanda es uno de los países que menos desarrollo tiene en su infraestructura vial, pero es uno de los países que menos siniestralidad tiene. De hecho, en la propia ley de tránsito dice que cada conductor debe adaptar su forma de manejo manteniendo un constante dominio de su vehículo. Entonces, el problema no está... Yo sí puedo tener calles destruidas, rutas destruidas, y yo tendré que adaptar mi forma de manejo a eso. Obviamente que cuanto mejor estructura vial tenga, mucho más rápido, mucho más económico, mucho más seguro. Fantástico, yo quiero un desarrollo vial de primer mundo, pero el gran problema que tenemos, no podemos decir, como las rutas son malas, nosotros nos matamos. Pensemos que hoy en día, en plena época de pandemia, 53% de las muertes son de motociclistas, ¿está? Claro. Y tenemos un uso de casco que es menor del 50%. Entonces, el casco está muy bueno para evitar daños mayores una vez generado el siniestro. El tema es cómo hago para evitar el siniestro. Si no, estoy siempre corriendo atrás de la pelota. Claro. Entonces, por otro lado, la laxitud que hay para obtener una licencia de conducir en todo el país es enorme, las exigencias son mínimas. Tenemos dentro del entorno vial más vulnerable, que son ciclistas, motociclistas y automovilistas, ciclistas, peatones y motociclistas, donde ciclistas y peatones no tienen ninguna formación, no tienen educación vial porque no se está dando, o si lo que se da es muy poco y pobre, y esa gente está dentro de un entorno vial sin respetar nada de lo que dice la legislación, no por maldad, sino por ignorancia. Ignorancia en el buen sentido de la palabra. Y los que sí tenemos una licencia de conducir, tenemos una ignorancia supina de lo que son las leyes de tránsito. Y aparte de eso, ni siquiera tenemos el sentido común o los principios culturales básicos de respeto al prójimo. Entonces, es algo completamente anárquico, caótico, nuestro tránsito, y en anarquía y en caos lo único que se puede esperar es más víctimas, no menos. Claro. Y ¿por qué no nos decís alguna ley de tránsito de las básicas que tengan que ver con la circulación, con el estacionamiento, dónde se puede, si se puede estacionar en doble fila, que supongo que no, que eso es un invento argentino, pero bueno, dos o tres leyes que sean igual para todas las ciudades, para todas las provincias. Bien, hay un tema que a mí en particular me gusta muchísimo, y es que el motivo que genera la mayor cantidad de siniestralidad en la Argentina no tiene una sola multa, y es el no respeto a la prioridad de paso. Para que se den una idea, en la ciudad de Buenos Aires 62,5% de los choques se dan en bocacalles. Ajá. Para que haya un choque en una bocacalle, independientemente de quién participe de ese choque, si es un peatón con un auto, un ciclista con un camión o un taxi con una bicicleta, para que haya un choque en una esquina es porque uno de los dos no respetó la prioridad de paso. No hay una sola multa por no respetar la prioridad de paso en los últimos 20, 30 años en la ciudad de Buenos Aires. Y estimo que en todo el país no tampoco. No te puedo creer. ¿Me estás diciendo que no se generó ninguna multa por no respetar la prioridad? Absolutamente. Pero me estoy asombrando, anonadando en este momento, porque es de las faltas más comunes que vemos en todos lados. Claro, entonces ahí empezás, cuando yo te sorprendo con esto, vos lo primero que te estarás preguntando es decir, che, ¿quién es la autoridad que mandó a no controlar esto? Es la misma autoridad que mandó a multar a aquel que esté fumando adentro de un auto mientras maneja. Entonces, ¿quién va a controlarlo? ¿El mismo que no controla que no use el celular? ¿O el mismo que no controla que no use el cinturón de seguridad? ¿O el mismo que no controla el que hace manejo temerario o que cruza una boca calle viniendo por la izquierda? Entonces, a los técnicos, a los ingenieros nos enseñan a priorizar. El problema número uno es el no respeto a la prioridad de paso. Y te acabas de sorprender 30 años que no se hace una multa. Y sabes que otra cosa que ahora que lo mencionas, muchas veces en el barrio donde vivimos, en Quilmes, yo veo gente que está por cruzar la esquina y me detengo con el auto, ¿no? Y la, te digo que el 90%, 100% de las veces, la gente se sorprende que me detenga. A mí me han llegado a insultar una chica por detenerme y dejarla pasar. Sí, porque sí. Pensaba que mi intención era otra. Claro. ¿Está? Entonces, el tema de las prioridades de paso es bastante similar en todas las jurisdicciones, salvo algunas particularidades, como el caso de lo que se llama jerarquización de vías. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires no existe la jerarquización de vías. O sea, si uno viene por la derecha, tiene prioridad de paso, por más que venga por una calle y vaya a cruzar una avenida. ¿Está? Y uno dice, no, la avenida tiene prioridad de paso. No, en la ley de la provincia de Buenos Aires no. Y acá tenemos que hacer otra salvedad que la mayor parte de la gente no lo conoce. Argentina es un país federal donde nunca las provincias le dieron las potestades a la nación para legislar sobre el tránsito. Entonces, hay una ley nacional de tránsito, la ley 24.449, pero en su artículo 1 se invita a las provincias a suscribir la ley. ¿Está? Sí. En el caso de la provincia de Buenos Aires hizo su propia ley. ¿Está? Entonces, lo que rige es la ley de la provincia de Buenos Aires. Pero como tenemos autonomía municipal, los municipios pueden hacer disposiciones. Entonces, dentro de la provincia de Buenos Aires, tenemos municipios como La Prida o como América, que tiene velocidades máximas en rutas y avenidas distintas a las del resto del país. Esto es una mamushka legal, ley dentro de otra. Completamente. Entonces, volviendo a las prioridades de paso, así como en la ley nacional no hay jerarquización de vías, en la capital federal sí hay jerarquización de vías y dice que la avenida tiene prioridad sobre la calle y la calle sobre el pasaje. A ver, en vez de complicar todo esto, ¿qué hizo el mundo? Pone carteles de pare o de cede al paso. Y se simplificó todo. Claro. Entonces nosotros muchas veces decimos, no tenemos autopistas. A mí me preocupa mucho más que no tengamos un cartel de stop. Claro. ¿Qué con respecto al estacionamiento? ¿Hay algún acuerdo nacional sobre eso? De, bueno, no. Acá se puede estacionar, se estaciona sobre la derecha, etcétera. No. Eso es completamente jurisdiccional y a nivel municipal. Y tenemos más de 2.300 municipios. A ver, no solamente con los estacionamientos, con los giros. La ciudad de Buenos Aires no permite estacionar, por ejemplo, en la mano izquierda, salvo indicación en lo contrario. Donde hay, o sea, no se puede estacionar, salvo que te diga que se puede estacionar. Sí. ¿Está? En el tema giros, tenemos Avenida Maipú. Sí. Arranca Vicente López, sigue en San Isidro. Según el municipio, hay para girar a la izquierda, hay un municipio que dice que sobre Maipú hay que esperar sobre la derecha y otro esperar sobre la izquierda. Y eso es a nivel municipal. Entonces, uno de los grandes problemas, si uno quisiera resolver de raíz muchos temas de la parte vial, es que tendríamos que cambiar la Constitución. A ver, el federalismo es hermoso, pero en estas cosas tenemos que centralizar la mayor parte de los problemas, porque si dejamos que cada municipio haga y decida arbitrariamente lo que se le antoja, podemos legislar sobre velocidades, sobre sentidos de giro, sobre prioridades de paso, sobre niveles de alcoholemia, sobre lo que quieran. Y ni entonces, hablar cuando se legisla para recaudar, ¿no es cierto? Sin ningún criterio. Que se legisla para recaudar. Claro. Se legisla para recaudar. A ver, el mundo desarrolló lo que se llama el DRL, la luz diurna. ¿Para qué? Porque es principio básico en la seguridad vial el ver y ser vistos. Entonces yo para ser visto no necesito iluminar lejos, lo que necesito es que me vean. Entonces esa iluminación requiere que tenga el menor consumo de energía posible para no aumentar el consumo de combustible y para proteger el medio ambiente. Se desarrolló el DRL, la luz diurna, sobre todo luces de LED. La Argentina, hay una ley nacional que permite el DRL en rutas nacionales

conversando, dialogando, interiorizándonos de un tema que, bueno, se abren muchas aristas cuando lo profundizamos, con el ingeniero Fabián Pons, que es presidente del Observatorio Vial Latinoamericano, el OVILAM. Y había quedado pendiente una pregunta: ¿qué podemos hacer nosotros cuando somos habitualmente o excepcionalmente, en cualquiera de las dos formas, nos toca ser pasajeros que nos lleven en un vehículo? Muchas veces observamos cosas que son abusos, infracción a las leyes de tránsito, pero bueno, no estamos manejando. Fabián, ¿qué recursos tiene un pasajero en esos casos? Bueno, en eso hay recursos para hacer denuncias, y es llamar a las al 0800 de la CNRT, aparte del 0800 también tenemos mails donde uno puede hacer denuncias, y la CNRT en este caso puede interiorizarse en cuál es la denuncia, puede pedirle pruebas a la empresa, puede multar a la empresa. De hecho, conocemos casos de gente que ha denunciado por exceso de velocidad, porque esté manejando un micro de larga distancia a alguien que no está habilitado, por subir vendedores ambulantes en micros que no pueden hacerlo, o de circular con pasajeros parados. En este caso, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte lo que hace es pide las pruebas, pide las denuncias y puede multar a las empresas. ¿Qué grado de eficiencia tienen estas denuncias? Es bastante relativo. Habría que ver qué cantidad de denuncias recibieron y qué cantidad de casos fueron procesados y cuántos fueron condenados. Con el tema multas en el tránsito, por parte de las empresas de transporte de pasajeros, también es un tema bastante discutible, porque muchas veces esas multas no se pagan, se dejan acumular y se negocian a la hora de negociar también las tarifas. Es decir, bueno, tengo todas estas multas, sácamelas. O sea, es una moneda de cambio. Entonces, tenemos mecanismos para denuncias. Hay mecanismos para denuncias. Hay que ver qué tan eficientes es la canalización de esas denuncias y cuál es la respuesta que le da, en este caso, el ente, que es la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, a todas esas denuncias, y qué condenas hace hacia los transportistas, ¿no? Claro. Pero poder hay, o sea, lugares hay. La eficiencia de esa resolución es lo que cabe la duda. Claro. ¿Y cómo afectó esta pandemia la manera de conducir vehículos en Buenos Aires y en las grandes ciudades? Afectó muchísimo. Como primera medida, hasta el 19 de marzo teníamos un tránsito caótico, pero era un caos conocido. A partir del 19 de noviembre siguieron funcionando los servicios esenciales, entonces la poca gente que circulaba se encontró con que tenía las vías completamente liberadas, se empezó a circular con mayor velocidad, se empezó a respetar menos los semáforos, por ejemplo, y eso hizo que en ese primer mes o primeros dos meses disminuyera mucho la cantidad de siniestros. O sea, en el seguro se dice que baja la frecuencia siniestral, pero aumenta la severidad. O sea, cuando chocan mucho más fuerte, lo cual es lógico. Como dato, el SAME pierde aproximadamente una ambulancia por año por destrucción total, y en el primer mes de la cuarentena el SAME perdió 4 ambulancias. Entonces, esto muestra la velocidad y la severidad. Por otro lado, se intensificó mucho el uso de motos, con la vulnerabilidad que tiene la moto. Se aumentó también el uso de bicicletas, el movimiento peatonal. Justamente motos, bicicletas y peatones son los más vulnerables en el tránsito, a punto tal que en lo que va del año, 53% de las muertes a nivel nacional fueron de motociclistas. Esto habla del uso de la moto y la falta de protección que tiene el motociclista, sobre todo por el no uso de casco. Ahora, cuando se empezaron a pasar de fases, y la gente que había estado guardada durante todas esas primeras fases y no había manejado, gente que estuvo 4, 5, 6 meses sin manejar, se reincorpora al tránsito, está completamente fuera de tiempo y distancia, está ocupando lugares que no debería ocupar, está circulando a velocidades menores a las que debería hacerlo, está molestando en el tránsito, y se encuentra con la otra gente que venía completamente cebada de estar solos. Claro. Y bueno, esto hace que la siniestralidad también aumente y la severidad siga en un nivel alto. Entonces, entendemos que cuando se termine la salida total de esta cuarentena, esta eternetena que estamos viviendo, sí, vamos a estar peor que antes. ¿Vos dirías que los motociclistas son los que peor manejan? Sin duda, sin duda. Sí. Dentro de lo que es el movimiento vehicular, el motociclista es el que peor maneja por varias cuestiones. Yo soy motociclista de hace muchísimos años, entonces lo observo no solamente por la parte vial, sino por la parte técnica conductiva. Uh-huh. Hay prácticamente un 80% de los usuarios de motos que no conocen los principios básicos de seguridad de la moto. O sea, en la moto hay mecanismos de defensa naturales que son exactamente opuestos a lo que es manejar un auto. El auto tiene su defensa en el freno, la moto tiene su defensa en el acelerador, aunque parezca mentira. Uh-huh. Muchos conductores que hacen manejo temerario sin tener en cuenta que son un vehículo muy vulnerable, que es difícil de ver, que sorprende al resto de usuarios de la vía. O sea, hay conceptos básicos del manejo de una moto que no se conocen. Y por otro lado está la laxitud a la hora de sacar una licencia de conducir, que es para todos, para uh-huh. usuarios de una moto, de un auto, pero en la moto es mucho más riesgoso porque ahí no hay carrocería. El examen práctico que hay para manejar una moto es hacer un slalom entre cuatro conos, nada más. Claro, nada más. Claro. Y ya con eso tengo una licencia de conducir. Entonces, se fomenta mucho el uso de la moto. Yo no me opongo a la moto, vuelvo a insistir, soy motociclista, pero el nivel de exigencia que debería haber para manejar una moto tiene que ser muy elevado por la peligrosidad que tiene para el propio ocupante de la moto, no tanto para terceros. Pero bueno, todo lo que es el mecanismo de otorgamiento de licencias en la Argentina debería revisarse y debería hacerse de una forma mucho más moderna, mucho más seria, mucho más exigente. Y hay mecanismos a nivel mundial muy interesantes. A mí particularmente me gusta mucho el modelo australiano de otorgamiento de licencias de conducir, que es un sistema en etapas, de 3 etapas, uh-huh. y que uno, para tener lo que llama el full license, o sea, la licencia completa, demora 3 años. O sea, va teniendo licencias intermedias, pero eso hoy en día, con el otorgamiento de licencias municipales, donde cada municipio tiene su propio nivel de exigencias, pasa a ser un negocio y no una cuestión de habilitaciones. Además, uno registra, o me parece a mí, un gran nivel de irritabilidad entre los conductores de moto. Sin duda. Y nos lleva a esta última pregunta para ir finalizando este reportaje, de entender el tránsito, el manejo, como el reflejo de un estado de ánimo de una sociedad, ¿no? Sí, la irritabilidad no es solamente por parte del motociclista, se lo ve en todos los ocupantes de la vía, que muchas veces nosotros decimos, pensar que este tipo se baja del auto y es una buena persona, y es una sí. persona con la que se puede conversar y que sería mi amigo, nos subimos arriba de un vehículo y nos transformamos, parece que hacemos catarsis de todas nuestras frustraciones. Sabemos que un vehículo despersonaliza, pero, nosotros hicimos un estudio hace unos años atrás sobre el mal uso de banquinas en General Paz, estudio que publicó, por ejemplo, el diario La Nación, y al cual las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires no le dieron la más mínima trascendencia. Pero para que tengan una idea, 11,7% del total de vehículos que transita en hora pico por la General Paz va por la banquina. Entonces esto genera una altísima siniestralidad, pero circular por la banquina para después meterme adelante es como que vos estuvieras haciendo la cola en un cajero y empujaras al primero de la fila y te metieras vos. Lo más probable es que te digan, ¿qué estás haciendo? O sea, y que el empujón después lo recibieras vos por un mecanismo de defensa. Bueno, acá como el vehículo despersonaliza, mucha gente hasta lo deja entrar. Es una falta de respeto total el circular por la banquina, aparte de ser ilegal, aparte de ser una infracción, es una falta de respeto al prójimo, que como esos valores los perdimos, no le preocupa al que comete la infracción y pocas veces le preocupa al que es agredido. Claro, notablemente en las rutas lo vemos cuando hay los cambios de temporada. En temporada estival. Es terrible. Sí. Hablando de temporada estival, y para terminar, Fabián, 2 consejos para los que van a salir de vacaciones. Como primera medida, paciencia. Esto que decíamos de de estos dos grupos que estuvieron manejando siempre, con los que se incorporan, va a haber que ser mucho más tolerante, vamos a tener que ser mucho más medidos en las reacciones, mucho más precavidos, respetar a rajatabla velocidades máximas, tiempos de descanso, lo que es la ley vial, leerla por lo menos, conocerla, y salir con nuestro vehículo en condiciones, con la documentación también en condiciones, por más que haya habido prórrogas en cuanto a la licencia de conducir, a BTVs y todo eso, estar atento a la documentación y respetar el descanso, respetar las prioridades, no consumir nada de alcohol al conducir y pensar siempre que el viaje de vacaciones fue parte de las vacaciones. Las vacaciones empiezan cuando uno cierra la puerta de su casa y terminan cuando la vuelve a abrir. El viaje forma parte de esas vacaciones. Una última, Fabián. Para viajar en ruta, ¿mate sí o mate no? No, mate no. O sea, en realidad todo lo que es un agente adictivo, en este caso para el conductor... siempre decimos, las distracciones no son todas del mismo nivel, no es lo mismo mandar un mensaje de texto que tomar un mate. En el caso de comer, tomar o fumar, lo problemático no es el efecto de comer, tomar o fumar, sino los efectos colaterales, el hecho de que se me caiga el mate, que se me caiga la mayonesa del sándwich o que se me caiga la ceniza del cigarrillo. Claro. Está el hecho de fumar no es el gran problema, o de tomar no es el gran problema, sino los efectos colaterales que pueda generar eso. Lo que siempre es recomendable es cada 200 kilómetros o dos horas de manejo, parar 10, 15 minutos, bajarme del vehículo, distenderme, sacar la cabeza de la preocupación de la conducción, tomarme un mate, algo fresco, lo que sea, comer cosas que no sean ricas en grasas y después seguir el viaje. Pero esa es la oportunidad para distenderse. Es Fabián Pons, el presidente del Observatorio Vial Latinoamericano, que nos ha estado contando una cantidad de cosas vinculadas con la seguridad en el tránsito que nos hacen pensar y reflexionar muchísimo. Muchísimas gracias, Fabián, por estar con nosotros en Caminante y compartirnos tu experiencia y tu conocimiento. No, muchísimas gracias a ustedes y siempre a su disposición. Chao, muchas gracias. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo. Those days are over. Bueno, hablábamos recién con Fabián Pons, el ingeniero, presidente de la entidad esta, el Observatorio Latinoamericano de Seguridad Vial, y algunas sugerencias, ¿no?, para los que se van de vacaciones en la conducción del vehículo. Paciencia, entender que el viaje es parte de las vacaciones, no es que tenemos que llegar y ahí empieza, ¿no? Claro. El viaje en sí mismo lo podemos y debemos disfrutarlo. Y para el conductor, parar cada 200 kilómetros, bajarse del vehículo y desconectarse por un rato de esa responsabilidad, ¿no? Tenemos más mensajes, ¿verdad? Sí. Alicia nos mandó un mensaje con respecto a la consigna de soñar. Dice, buen día, caminante. Creo que todos soñamos, pero no siempre recordamos nuestros sueños. Creo que cuanto más profundamente estamos dormidos, menos recordamos. Ajá. A mí me pasa, dice Alicia, que cuando recuerdo y quiero contar lo que soñé, no puedo hilvanarlo, me resulta difícil, no tiene mucho sentido. Muchas gracias, Alicia. Llegó el momento de viajar, pero a través de la música. Es el tiempo de Juglares, el espacio que nos dedica la profesora Silvina Pérez. Buen sábado, caminantes. ¿Cómo les va? Esta semana comentábamos con mi hija Constanza cómo para esta época se llena de películas navideñas, en nuestro caso Netflix, que es la plataforma que miramos habitualmente. Y lo peor es que la mayoría de las películas son de dudosa calidad, son muy previsibles. Así que nuestra conclusión fue que de las pocas películas que podríamos mirar infinita cantidad de veces, hay una que les quiero traer para reseñar en este sábado. Les propongo escuchar el primer tema, a ver si se dan cuenta de a qué película nos referimos. Con este tema comienza la película Realmente Amor, o Love Actually, que además de concentrar a una gran cantidad de actores de primerísima línea como Emma Thompson, Liam Neeson, Colin Firth, Hugh Grant, Keira Knightley, y me quedo corta, aborda una variedad de vínculos, de relaciones entre las personas que en algún punto nos vamos a sentir identificados. Relaciones de pareja, relaciones entre hermanos, enamoramientos, desengaños. Está muy buena y no es un tratado de psicología, pero es muy interesante cómo los trata. Y les propongo escuchar una de los temas que marca una de las tantas escenas memorables que tiene esta película. Escuchen en esta escena Hugh Grant baila como el primer ministro de Inglaterra. Hugh Escena memorable es el final de una ceremonia de casamiento donde un amigo sorprende a los novios con una versión de All You Need Is Love de los Beatles, pero si prestan atención en esta versión espectacular, en menos de un minuto aparecen un coro, un órgano de tubos, violines, violas, violonchelo, trompetas, flautas traversas, trombones, saxos y guitarra eléctrica. Escuchemos. Es una genialidad esta versión. Y bueno, en esta película hay un montón de escenas más memorables que les podría contar. Pero a pesar de que es muy buena, falla en lo que fallan muchas películas navideñas de las que podemos encontrar. Y lo que pasa es que es como si les quisiera contar la historia de la Cenicienta y no apareciera la Cenicienta. O cualquier escena histórica y no apareciera la protagonista principal. Porque en este caso no podemos hacer algo de Navidad sin que aparezca el protagonista principal, que es un bebé de pañales, un bebé frágil, un bebé vulnerable, que vino a nacer en este mundo y no en las mejores condiciones. Así que les propongo que escuchemos una versión hermosa de Juan Carlos Baglietto y de Jairo, de Carpintería José, para refrescar un poco la historia que sí es de la Navidad y que no viene del Polo Norte, sino de Israel. Cuando José el carpintero supo que iba a ser papá, levantó a María en brazos para ponerse a bailar. Nadie puede imaginar lo hermosa que era María,

Vivi, hoy de qué vamos a hablar, con qué nos vas a deleitar, dónde vamos a viajar, cómo es la historia. Bueno, vamos a hablar un poquito del helado. Ajá. Ya que está haciendo un poco de calor, vamos a preparar un rico helado que puede ser también un postre para la fiesta. Que a todo el mundo le gusta, obviamente. Claro, claro. Y significa también un cambio, ¿no?, en la manera de comer, porque en otros años era toda la comida tomada, ¿no?, de la cultura nórdica, y el helado mucho no entraba, ¿no? Exacto, pero hay que adaptarse al lugar donde uno vive. Estamos debajo del Ecuador, hace mucho calor y creo que lo mejor es comer cosas frescas. Claro. Ensalada de fruta, un rico helado. Sí, como sí, el sí. helado está tan caro irlo a comprar, es una buena opción hacerlo casero. Claro. ¿Se puede hacer casero? ¿Sale rico? Este que yo les voy a dar sale muy rico. Es una crema helada, no es propiamente sí. un helado, sino que un claro. helado conlleva ya un proceso un poco más complicado, no es tan sencillo, sino que lleva más cosas, pero esta receta es muy fácil. Y hace falta elementos especiales, viste que hay como máquinas de hacer helado y por el estilo. No, para nada. Buenísimo. Nada. Esto se hace mezclando y llevando al congelador o al freezer. Bueno, ¿y en qué consiste la receta, Vivi? La receta es, tenés que tener un molde, eso sí, que puede ser de torta, de budín. Ajá. La tenés que forrar con un papel film. Sí. Y haces el pionono que yo la otra vez les enseñé cuando hicimos el pionono salado. Sí, el que te enseñó tu suegra. Exacto. Ajá. Ese pionono se adapta para recetas saladas o para recetas dulces. Entonces, hacemos otra vez este pionono, sí. que ya lo aprendieron. Claro. Cortamos con la forma que tenga el molde o el budín. Si es molde redondo, cortamos un redondel, apoyamos el molde, con un cuchillo cortamos, lo ponemos de base, o si es el rectangular, el del budín igual. Copiamos la forma que tenga el molde. Claro. Y se pone. Sí, sí. Y después hacemos una mezcla que es partes iguales de crema y dulce de leche. Amigo. Eso solo se mezcla bien, se vuelca sobre el pionono, se lleva al freezer una hora, se saca y se vuelve a poner otro pionono igual al que habíamos cortado. Claro. Después de esa hora, adentro de esta crema helada, se puede poner lo que vos quieras. Puedes poner chips de chocolate, copitos más de dulce de leche, puedes poner frutas secas, lo que se te ocurra, pedacitos de el postrecito este que es de maní. Claro. Y lo volvés a la heladera hasta el otro día. Para asegurarse que se quede bien, bien durito. Una vez que ya está bien congelado, los desmoldamos y con el chocolate baño que viene en el sobrecito o el que uno conozca, lo bañas con chocolate y listo. Ahora, Vivi, hay una etapa, la primera etapa es en el freezer y después cuando le pones la segunda cubierta de pionono, ¿va a la heladera? No, siempre al freezer. Siempre al freezer. Siempre al freezer. Hasta el momento antes de comer, porque esto es una crema helada. Sí, claro. Una crema no. con formato de postre, digamos, ¿no? Exacto. Claro. Que es muy rica. Sí. Sí, crema, claro, y dulce sí. de crema y dulce de leche es muy rica. Si no, tenemos una opción para hacerlo tipo banana split, que es también muy saludable. Sí, ya escuché. Sí, bueno, no estamos comiendo cosas frescas, pero cortamos pedacitos de banana, los congelamos también, los llevamos al freezer por unas 4 horas, la sacamos y acá sí tenemos que tener un mini pimer o una máquina procesadora. Y vos lo procesás, que quedan como roquitas, lo procesás a eso y queda la textura de un helado, que es sano, natural, porque es solo banana. Claro. Entonces le haces sobre ese otro de crema dulce de leche una capa de este heladito de banana y después el pianono. Y queda espectacular. Bueno. Vivi, ¿cuál ha sido el helado más rico que comiste? El helado más rico que comí lo he comido en Roma, en la ciudad de Roma. Ah, mira vos. Enfrente a... Sí, he probado muchos helados, muchos. Pero este, o sea, yo soy fanática del chocolate y limón. El helado de limón al agua es un helado bastante difícil de hacer porque en muchos lados se usan esencias artificiales. Sí. Entonces no le da un rico sabor. Pero este era espectacular. Y el chocolate también. Hasta ahora ha sido el helado más rico que comí, que era en la esquina de la Fontana de Trevi. Ah, mira vos. Qué lugar, ¿eh? Sí. El helado con la Fontana de Trevi. Bueno, para el que quiera viajar o pueda viajar, ya sabes dónde tiene que ir. ¿Te acordás el nombre de la heladería? No. Está bien. No, eran un montón de heladerías. O sea, Italia es uno de los centros de donde ahí se hace muchísima cantidad de helado. Y hay heladerías prácticamente una al lado de la otra. Sí, sí. Y la guía nos dijo, hay un montón, elijan lo que ustedes quieran. A mí me gusta esa, yo fui a esa y la verdad que riquísima. Muy bien, muchísimas gracias, Vivi. Nos estamos viendo, si Dios quiere, el sábado que viene. Dale. Bueno, un beso. Es Vivi Bernat en el Café Rojo. Saca el dolor afuera y no te quedes a esperar. No. Como un río que camina hacia el mar. Ríe, llora, que aunque da mucho por andar. Estamos retirando el equipo de la cancha. Muy buenas tardes, Julio. Bueno, nos vemos y nos escuchamos, mejor dicho, el sábado que viene con una nueva historia. Muy bien, gracias por acompañarnos, por estar del otro lado y escuchar todo lo que tiene que ver con Caminante. Nos vemos el sábado que viene a partir de las 13 horas, si Dios quiere. Chao. Auspicien Caminante. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-6499-9990. Le Jardinier. Rubén Trapani, contador público nacional. Atención integral a empresas y monotributistas. Servicios administrativos.